futuro como países de impulsores de esta nueva economía está en la Unión. Claro, claro. Incluyendo la derecha con la Unión del Pacífico, entiende que también es a través de la integración económica, por supuesto, desde otra perspectiva. Sí, sí. Y nosotros que estamos pegados, que somos países que compartimos fronteras comunes, idioma común, raza, religión, color, origen, procedencia, ¿cómo no va a ser tan real para nosotros? Claro. Negarlos sería estar a contramano de lo que nos dice nuestra misma historia, nuestro mismo origen, nuestra misma procedencia. Claro, claro, claro. O sea, eso es, yo creo que es lo que nos toca ir reflexionando, ir analizando, y más que poner en el papel el proceso de integración, nosotros creemos que nuestros compatriotas que silenciosamente contribuyen a la integración son los que realmente nos están marcando el camino. Y este es un día también para nosotros para agradecer a todos aquellos que día a día están y nos permiten avanzar en la integración. Claro que sí. Así es, González, la verdad que es así. Es lindo reflexionar sobre este tema. Estaba pensando, fíjese que en esta elección que viene elegimos representantes al Parla Sur, y hay sectores políticos, económicos y mediáticos que se oponen, que no lo quieren, que realmente no quieren la integración, y queda claro para quién juegan, ¿no? Para los que quieren dividirnos y quieren que no haya integración latinoamericana, porque eso favorece a quienes nos dominan, ¿no? Claramente. Por supuesto, siempre van a haber, como en todo proceso diferenciador o revolucionario, siempre hay fuerzas en constante tensión, ¿no? Claro que sí. Y ahí estará, bueno, yo creo la capacidad de nuestros pueblos, ya si no hay capacidad en tomar las decisiones desde arriba, bueno, el pueblo les dirá desde abajo hacia dónde hay que ir, ¿no? Y eso no ha pasado en Bolivia, fue el pueblo quien decidió hacia dónde el proceso, porque los gobernantes en su momento se opusieron, porque respondían a otro tipo de intereses y no a los intereses de la gran mayoría, ¿no? Pero son las grandes mayorías del pueblo soberano el que en definitiva define y nos da el rumbo y nos marca el rumbo, ¿no? Claro que sí, así es. Así que a ese pueblo es el que yo invito hoy para que nos acompañe. Por supuesto vamos a estar todos, esperemos que no llueva. Sí, ojalá. Y podamos tener al menos el frío nos va a acompañar, eso sí, seguro. Sí. Pero esperemos que no llueva y tengamos un acto muy pequeño, muy simple, muy sencillo, como nos caracteriza a nosotros los bolivianos, en la Plaza San Martín, y con un pequeño acto posteriormente de un baile, una danza integradora, y con eso vamos a concluir todo. A la partir de las 11 de la mañana, invito a todos que 11 en punto arrancamos y espero contar con la presencia de todos.